¿Cómo voy a olvidarla? Si su imagen se quedó grabada como un tatuaje dentro de mi alma. Y aunque trate de curar mi herida con otra caricia, no puedo arrancarla. Desconforme se pasan los días, crece más mi herida y más aún la extraña. ¿Y cómo? ¿Cómo aceptar que ya no es mía y que la he perdido? Si con ella dormía mis sueños, nada me faltaba y el mundo era mío. Que no está conmigo, he perdido todo, me siento vacío. ¿Cómo voy a hacer para olvidarla si ya está en el aire que ya y yo respiro? Si todo la recuerda y mi mente no concibe, ¿por qué no dejo huellas a donde pudo irse? Porque me estoy volviendo loco, porque me dejó tan solo, no lo entiendo. Los minutos me está matando no tenerla. ¿Cómo haré para olvidarla si vivo para recordarla? No lo entiendo. ¿Cómo voy a olvidarla, Jimmy? Si la llevo conmigo. Juancito, el tiempo cura todas las heridas. Olvidarla, si su imagen se quedó grabada como un tatuaje dentro de mi alma. Y aunque trate de curar mi herida con otras caricias, no puedo arrancarlas. Desconforme se pasan los días, crece más mi herida y más aún la extraña. ¿Cómo aceptar que ya no es mía y que la he perdido? Si con ella dormía en mis sueños, nada me faltaba y el mundo era mío. Y ahora que no está conmigo, lo he perdido todo, me siento vacío. ¿Cómo voy a hacer para olvidarla si ella está en el aire que ella y yo respiro? Si todo la recuerda y mi mente no concibe, ¿por qué no dejo huellas a dónde pudo irse? Porque me estoy volviendo loco, porque me dejó tan solo, no lo entiendo. Y todo la recuerda y muriendo estoy por verla. Se hacen eternos los minutos, me está matando no tenerla. ¿Cómo haré para olvidarla si vivo para recordarla? No lo entiendo. Estilo santafesino, gracias por su buena onda, ¿eh? De parte de Jimmy Romero. ¡Pa' gozar!